Y a veces yo pienso que soy demasiado bacán. Y a veces yo pienso que soy demasiado bacán. Y si tú tienes hambre, ven y cómete todo. Babilón, cómela. Y para pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. The Weeknd se despide de su nombre artístico y se presenta como Abel Tesfaye en redes sociales. Después de años de utilizar su famoso stage name, el cantante canadiense ha decidido cerrar este capítulo en su vida y lanzar nueva música bajo su nombre real, según reveló en una entrevista para W Magazine. Su próximo álbum podría ser Último Hurrah, como The Weeknd. Este cambio llega después de que el artista expresara su deseo de matar a The Weeknd para seguir adelante con su carrera musical. Martha Stewart, empresaria estadounidense de 81 años, se convierte en la modelo de mayor edad en aparecer en la edición anual de trajes de baño de Sport Illustrated. Stewart posó en la portada con un traje de baño blanco y una capa dorada en República Dominicana para el fotógrafo colombiano Rubén Afanador. La empresaria afirma que su motivación para aparecer en la portada no fue el salario, sino demostrar que las mujeres de su edad aún pueden verse, sentirse y estar bien. Stewart es conocida por sus libros de superventas de cocina y su programa de televisión sobre entretenimiento y decoración. La edición de Sports Illustrated con Stewart se publicará el próximo jueves 18. Karol G presenta su nuevo álbum Tiny Desk de la National Public Radio. La cantante colombiana regresa a este formato de conciertos con su más reciente producción Mañana Será Bonito, presentando versiones simplificadas de sus éxitos recientes con elementos del jazz y la instrumentación regional mexicana. Karol G es una de las artistas latinas que ha participado en el programa Tiny Desk de la NPR, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, que se realiza en las oficinas de la organización en Washington, D.C., y que ha recibido figuras como Juanes, Carlos Vives, J Balvin y Chuck It Down, entre otros. Aunque Karol G anunció un retiro temporal de los escenarios en marzo, recientemente confirmó una gira por Estados Unidos para promocionar su nuevo álbum. Hollywood se hace presente con la inauguración del Festival de Cannes con la presencia de estrellas como Johnny Depp, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman y Helen Mirren en la alfombra roja. La película John Barry de Depp, dirigida por Ma Ying-wen, abrirá el certamen. Sin embargo, un grupo de profesionales del cine francés ha mostrado su desacuerdo con la participación de Johnny Depp, quien fue acusado de violencia conyugal, pero fue esclarecido por la ley. A pesar de los comentarios negativos, el delegado general del festival, Thierry Fourmont, ha mostrado su apoyo al actor. Además, el festival también servirá como puente entre generaciones de cineastas e intérpretes, presentando una amplia gama de películas, incluyendo 21 largometrajes en competencia, 7 de ellas dirigidas por mujeres. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. En él, con lo mal que te fue, oh, oh, oh. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota,

también vas a beber. Ají no es que, ¿o cómo es que? ¡Ay! Esto es el sexo que lo inventamos en tu mano. Y si usted no lo acepta, yo qué sé. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La cantante estadounidense Donna Summer, conocida como la reina de la música disco, falleció un 17 de mayo de 2012 a los 63 años en su casa en Naples, Florida, después de luchar contra un cáncer de pulmón. A lo largo de su carrera, Summer vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo y ganó 5 premios Grammy. Sus éxitos incluyen canciones como Last Dance, Hot Stuff, Bad Girls, She Works Hard for the Money. En 2013 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Anoche vimos el primer partido de las semifinales de la vuelta de la Champions, con victoria del Inter de Milán sobre su eterno rival, el derbi italiano, el Milán. Una victoria con golazo de Lautaro Martínez en el minuto 74 y que puso el marcador global en 3-0. Realmente el Inter no tuvo que exigirse en este partido ante un Milán que lo hizo todo, pero no hizo lo más importante, los goles. Y ya el Inter de Milán está en la gran final en Estambul, y en donde espera a su rival, que saldrá del día de hoy a las 9 de la noche, de una final anticipada entre el Manchester City y el Real Madrid. 9 de la noche. Un señor partidazo esperamos ver, ya que recordemos que el resultado global está 1-1. Es decir, prácticamente arrancan de ceros. Eso sí, tendrá el Manchester City a su favor sus aficionados, sus fanáticos, que estará en su estadio de la ciudad de Manchester hirviendo y a la espera de que los dos grandes del fútbol mundial, en este momento Erling Haaland por parte del Manchester City y Vinicius Junior por parte del Real Madrid, se muestren al máximo y demuestren cuál de los dos será el ganador de este torneo. En el día de ayer salió a relucir la polémica generada por las palabras de la ministra francesa de deporte, que pretendía que fuese obligatorio el uso de un distintivo contra la homofobia, y todo según porque en el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Homofobia. Pero los futbolistas, con fuertes argumentos, han dicho que no quisieron participar ni participarán en el uso del arco iris. Algunos, como el futbolista Mohamed, de confesión musulmana, justificó que su decisión de no participar es de sus raíces, de su cultura y de sus convicciones personales, y pidió respeto por sus creencias personales y aseguró respetar todas las diferencias. ¿Por qué trata el Ministerio de Deporte francés obligar a estos jugadores que consideran que también tienen sus derechos personales? En el día de ayer saltaron a relucir dos polémicas sobre los Juegos Olímpicos de París del próximo año 2024. Uno de ellos es que varios países están alegando de que Rusia no debe participar. Algo en lo que personalmente no estoy de acuerdo, porque son los deportistas los que participan y no el país en sí. Inclusive, muchos se han sometido a no utilizar la bandera de Rusia y participar prácticamente como personas individuales. Y el otro, el más grave quizá de todos, son los precios de las entradas a estos Juegos Olímpicos. Y es que la organización anunció que habrá 1 millón de entradas al 10% de los totales, es decir, a 24 euros. Y una reserva de entradas para los más desfavorecidos. Pero lo cierto es que los precios para ver las finales de los principales deportes, como el atletismo, obligan a rascarse prácticamente la billetera. Y es que para ocupar un asiento cualquier tarde en el Stade de France hay que desembolsar un mínimo de entre 85 euros en el peor lugar del estadio. Y esto va a afectar muchísimo a todos los atletas, que ven cómo sus familiares y amigos tendrán que pagar un dineral para poder animarlos en el estadio, ya que solo se dan 2 pases por deportista. Y el último en levantar la voz ha sido uno de los mejores atletas franceses, Jimmy Gressier, plusmarquista europeo de los 5.000 kilómetros en ruta, que ha calificado los precios de astronómicos. ¿Resolverá algo sobre este tema la organización de los Olímpicos de París? Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Yeah. sentimientos. Estoy tratando de acercarme un poco más a ti, rompiendo mi secreto y dejando de fingir. Quiero cubrirte en mis caricias y aferrarme a tus encantos. Ya me cansé de ser tu amigo, quiero atraparte entre mis brazos. Escúchame, me muero por probar de tu perfume. Decídete, estoy soñando con otra oportunidad. Es urgente que me quieras. Junto a mí, amarrado a tu cintura, hasta explotar dentro de mí. Quiero cubrirte en mis caricias y aferrarme a tus encantos. Ya me cansé de ser tu amigo, quiero atraparte entre mis brazos. Escúchame, me muero por probar de tu perfume. Decídete, estoy soñando con una oportunidad. Gente que me quieras con violencia, soy adicto con exceso a tu belleza, te prefiero más que a todas mis creencias, no me sueltes por favor, es urgente que me entregues tu ternura, y ese beso que despierta mis locuras, por lo menos esta noche es urgente, saber lo que se siente. Musical.com, gobernando sin presión. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Me dijo si hizo tarde ya no se ve el sol. Que le hicieron un favor, no. Que llevarla a su casa a conseguir alcohol. A conocernos mejor. Y se dio cuenta que ya tenía un plan. Vida loca para ella, eso es normal. Se le ofreció fuego bien charlatán. Y así ofrecí estar solo, mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato. Así como sentados, a lo largo de tan solo minutos, cifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, hasta que el tiempo se acabe. gozo con las ganas me dejó. Y aunque no le quedaba ese guille, me le pegué y le dije. Inesperada. Resultado, un ataque fulminante. Final Record, la única compañía. Las demás son Ricapi. En la pista el todo era cuestión de tiempo. Dilo tú. El médico entra a la consulta con unos exámenes en la mano y pone su mano sobre el hombro del paciente. ¡Oh, no! Exclama el paciente. ¿Cuánto tiempo de vida me queda? 10, responde el médico. ¿10? Grita el paciente angustiado. ¿10 qué? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? El médico serenamente responde. 9. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. En el café de la mañana. Música de estreno. Un éxito en el horizonte. Música de estreno. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bueno, no vamos con hagamos, pero tú. Pero tú. Ok. Dani dice. Me llamó la toque y se había desvelado. Intentar olvidarme se había olvidado. Terminamos en el carro haciéndolo y al terminar dijo vamos un corazón en el baúl. Pero tú con esa actitud tú me tienes muerto con el booty y ese tatu. Cuando no puedo aguantar nada más, papi, siempre estás tú, hey, esperándome. Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto. Y si te queda lo que quieras yo, papi, tú me tienes mal. Quiero tenerte de frente, pa' que me diga cómo se siente cuando estoy ausente, aunque sé que te tienes. Que ese culo se siente en una calle, aunque sea una psycho porque explotó la Cartier. Disfrútate el presente y olvídate de la y ayer cometimos errores. Si no mira mis anteriores, disfrutemos del momento antes que todo se evapore. Es el verso de que entonces yo voy al mío. Dice, hey, este cuerpito de aquí, papi, esta curva no tiene fin. Aunque no me y solo envía el pin. Empezamos en la cama y la usamos como. Pero tú, con esa actitud tú, te tienes envuelto con el booty y ese tatu. Cuando no puedo aguantar nada más, papi, siempre estás tú, ey, esperándome. Como olvidar lo que hicimos. Entre lo negro te ya te vino. Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto. Y si te quedas. Tú eres lo único diferente, dice, hey, ah. como la tierra caliente, mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mita fuego, mita nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, mismo sol que tu tierra. Vamos a hablar de música. El compositor de Vangelis, creador de icónicas bandas sonoras de películas como Blade Runner y Carros de Fuego, además de ser conocido por su trabajo en la música electrónica, orquestal y New Age, también desarrolló una carrera como pintor y su contribución a diversos proyectos culturales lo convirtieron en una figura mediática destacada de su Grecia natal. La Unión Astronómica Internacional honró su legado al dar su nombre a un asteroide y varias calles en diferentes partes del mundo también llevan su nombre.